Después hablaremos de otras cuestiones de London, por qué es fascinante, pero además, evidentemente, tenía una cuestión de, ¿no?, con los perros muy fuerte. Sí, aparte acá lo ubica al perro muy cercano al lobo, ¿no? Muy, exacto, cercano al lobo. Exacto. Book, que es un perro de casa, ¿no?, de un juez, que es robado y vendido para tirar los trineos en Alaska, ¿sí?, a mucho dinero por sus cualidades, y se va volviendo, ¿no?, un perro de jauría y va asumiendo roles cada vez más de instinto y de dominancia hasta convertirse, o hasta descubrir finalmente que en realidad es un lobo, en el fondo, es lo que persiste, ¿no? El instinto que no ha sido todavía aún domado del todo. Y es parte de la historia del perro, ¿no? Claro, justamente todos los perros, sin importar cuál sea el aspecto o el tamaño, son su antepasado es el lobo. Hasta un caniche toy. Sí, que se parece menos a un lobo, que a un, ¿no?, más a una oveja que a un lobo. El primer perro que se supone que apareció antes del lobo sobre la tierra hará más o menos 30 millones de años. 12.000 años es el tiempo que se supone que apareció lo que nosotros hoy conocemos como perro doméstico. Pero el antepasado fue el lobo, y esto de la domesticación tiene que ver porque, según han estudiado quienes se dedican, claro, bueno, exactamente, ¿no?, decían que en las cavernas el hombre de las cavernas convivía con los lobos, y que cuando había épocas de mucho frío que no podían salir, el lobo se quedaba dentro de la caverna con el hombre comiendo las obras. Exactamente, de las cosas, bueno, que cazaban los hombres y las mujeres para poder alimentarse, ¿no? Entonces ahí empezó a hacerse un proceso de domesticación del lobo, que terminó convirtiéndose después o degenerando de alguna manera en lo que son los perros que conocemos hoy. Con lo cual, el olfato, los ojos y las orejas de los perros tienen el antepasado en el lobo. Dicen que lo único que se modificó respecto del perro y el lobo es que la vista del perro siempre va hacia adelante, y que el lobo tiene más ángulo en los costados como para mirar, que es lo único que no tiene el perro doméstico tal cual hoy lo conocemos en relación a su antepasado, que es el lobo. Yo, en nuestra infancia, tuvimos a Max, que era un perro siberiano, ¿sí? Y era realmente un perro lobo, desde su aspecto, blanco y gris, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un perro así, cosa loca, ¿no? Sí. Y tenía los ojos celestes y siberiano. aullaba. Y los siberianos aullan. Pero aullaba como los lobos de las películas. Es que los perros, te querían los perros, echar del barrio. Nuestra perra, por ejemplo, tiene momentos en que aúlla y realmente parece un lobo en determinados momentos puntuales. Los egipcios son los primeros que domesticaron a los perros. Después vinieron los romanos, pero bueno, ellos fueron la civilización que podemos decir es el punto de la domesticación de lo que fue el lobo y su conversión en perro. Mira qué notables todas las cosas que podemos aprender sobre los perros, ¿no? De ahí al espacio sin escalas. Sin escalas. ¿No? Del lobo en la caverna al espacio sin escalas. Y a los pet shops, a los pedigrees y tantas otras cosas. Esto es Fuerza Centrífuga. Sí, la perra vida, ¿no? Esta perra vida, a veces se habla de ¿no? Una vida dura. ¿Por qué no? Una perra vida? Pues es un perro callejero. Hoy los perros, hay muchos perros que viven mejor que los humanos. Sí, esta vida, no, qué vida de perro. Qué vida de perro. Qué vida de perro, una vida. Hay perros que tienen vidas que yo les envidio. Por eso te digo, hay perros, bueno, que viven en la calle, o perros que laburan, pero. Yo conocí un perro que vivía en el Cerro Uritorco, que realmente es uno de los perros más felices que vi en mi vida. Subía y bajaba el Uritorco todos los días. ¿Qué estado que tenía? Con la gente que subía y bajaba el Uritorco, el chabón subía, tenía un estado de... Bueno, historias de perros, ¿no? Despreciamos al perro por dejarse domesticar y ser obediente. Llenamos de rencor el sustantivo perro para insultarlos. Y una muerte indigna es morir como un perro. Sin embargo, los perros miran y escuchan lo que no vemos ni escuchamos. A falta de lenguaje, o eso creemos, poseen un don que ciertamente nos falta. Y sin duda piensan y saben. Así pues, resulta muy probable que nos desprecien por nuestra necesidad de buscar amos, por nuestro voto de obediencia al más fuerte. Perra vida, de José Emilio Pacheco. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.